Esto es lo mejor de la semana. Pues Julio y oyentes, sí señor, estamos en una nueva edición de las 20 de la X, la segunda de este 2022, y es que es momento de que ustedes también conozcan qué está pasando en el mundo de la música con sus artistas favoritos. Por eso les quiero contar que a través de la X.com, ustedes se van a encontrar con noticias de, por ejemplo, The Weeknd, que este fin de semana se convierte en el artista número uno de Spotify, venciendo a su también compatriota, recordemos que es de Canadá, Justin Bieber. Un total de 85 millones de reproducciones tiene el señor The Weeknd y así se convierte en el artista más escuchado de Spotify. Por otro lado, también les queremos contar que Dua Lipa está trabajando en un nuevo álbum que, según ella, no es un álbum muy parecido a Future Nostalgia y posiblemente no va a gustarle mucho a sus fanáticos, pero está trabajando en este nuevo álbum. Por el momento no se tiene información o fecha en el cual se vaya a lanzar esta nueva producción. También se van a encontrar con que Bob Dylan ha decidido vender todo su material discográfico, material que ya produjo, que está produciendo y que va a producir. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Gracias, Estefa, por este resumen. Ya saben, toda la ampliación de estas noticias a través de nuestro portal, laxcali.com. Ahí van a encontrar eso y muchísimo más. Con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Soy Julio César Soto y los invito a estar conectados con nosotros. En un ratito volverá Tefa para acompañarlos desde las 2 de la tarde y hasta las 6. Con de la A a la X para que ustedes programen toda la tarde la música que quieran escuchar con nosotros. Yo me vuelvo a encontrar con ustedes justamente a las 6 de la tarde con nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Y esta noche, Residente X Retro Edition. No se lo vayan a perder. Los dejo con el número 1 en nuestro conteo. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Número 1. Definitivamente hizo lo posible por alcanzar y llegó al número 1. Ella, Adele, aquí está con Easy On Me, nuestro nuevo número 1 en las 20 de la X. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in didn't get the chance to estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20dela X. Son las 12 y 5 minutos en la X96.5. Llega a Laskin este sábado 29 de enero el New Year Sale con descuentos increíbles hasta del 30% en productos dermatológicos. Además, promo en depilación láser, tratamientos a biocelulitis e hidrafacial 2x1. Te esperamos en todas nuestras tiendas, tienda online www.laskin.com.co y domicilios 514-6018. Laskin le entrega lo mejor a su piel. Si eres bilingüe, haz parte de la mejor academia de idiomas, Berlitz. Si te interesa trabajar con nosotros, presenta tu hoja de vida en nuestra sede Ciudad Jardín, calle 18, número 10518, Centro Comercial Natura Plaza y Santa Mónica, calle 35 Norte, número 6N06, o envíala al correo recursos.humanos@berlitz.com.co. La X96.5. Su concesionario de vehículos usados en Cali es Autofácil de Colombia SAS. Financiación efectiva, rápida aprobación y los mejores precios. Visítanos en Carrera Octava 3325. Todas las referencias de usados. Contáctanos al 602-305-3837. Apoya Bay Grupo Financiera, las mejores tasas de financiación. Esta semana en el Centro Comercial Único, West. Hasta el 50% de descuento en referencias seleccionadas. Solo en el Centro Comercial Único, el Outlet de Colombia. 3.500 unidades disponibles. Válido hasta el 31 de enero. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ Cali. Más música. La X al aire. I'm serious. You don't know. Got up. Check the state of the world we live in. Can't you see it's a crying shame? Forgive them. Leadership fails before it begins. Motivated by personal gain. Forgive them. Tempers flare and patience wear thin. Finger pointing, but who is to blame? Repent. Cause we're two steps away from a real disaster. Think that the boss, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Forgive them. Two steps away from a real disaster. Think that the boss, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Fighting for what they did not create. Crying peace while inflicting pain. Forgive them. Men deciding another man's fate, claiming power in their God's name. Forgive them. Words of love, but their actions speak hate. Seems like mankind has gone insane. Repent. Cause we're two steps away from a real disaster. Think that the boss, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Forgive them. Two steps away from a real disaster. Think that the boss, but a who are the master. Such a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. They don't know. If they stick to this path, there'll be nothing else left to defend. They don't know. Instead of finding a cure, we should look for the means to prevent. They don't know. We can talk to the Lord, there's no need for a special event. Repent. Cause we're two steps away from a real disaster. Think that the boss, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Forgive them. Two steps away from a real disaster. Think that the boss, but a who are the master. Life's at a pace, everything's much faster. Need to slow down and pray. Check the state of the world we live in. Can't you see it's a crying shame? Forgive them. Leadership fails before it begins. Motivated by personal gain. Forgive them. Tempers flare and patience. We're thin finger pointing, but who is to blame?